Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos, envíanos, te contestaremos con todos los links. O entras en nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía, Facebook, esperamos por ti, Facebook, Ritmo Cuentos o el de la emisora. ¿Qué tenemos de regalo para los niños que nos llamen, participen, comenten y estén en nuestra sintonía? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles, cerquita, a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro. Ya sabes, si quieres tu libro, después de la sección Érase una vez, con cualquier comentario, marcas 099-657-7004. Un comentario pertinente a la lectura, a lo que te gusta, a lo que te gustaría escribir, a tus cuentos favoritos, y te ganas tu cuento. 099-657-7004. Bienvenidos y a nuestra primera sección, Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Diosa de la Guayusa. Una mañana muy temprano, rayando el alba, Mashurka, el shuar más joven, de carácter alegre, ufano, salió para el río. Y mientras se zambullía en las tranquilas aguas, bajando en la corriente del río, se presentó una hermosa ninfa, con un vaporoso vestido que se perdía en la tenue neblina. Se quedó flotando en las aguas y le dijo: no temas, yo soy la diosa Sunki. Solo vengo a enseñarte a preparar guayusa. Son hojas que traerán alegría a tu vida y las de tus amigos. Le entregó las hojas que tenía entre sus brazos a Mashurka, dándole algunos consejos para prepararla. El joven siguió las indicaciones e hizo una bebida aromática, deliciosa. Todos los compañeros quedaron complacidos y maravillados. Desde aquel momento, Mashurka tenía el encargo de cocer esta pócima todas las mañanas. Nadie conocía el secreto, solo que muy, muy temprano, a la hora del alba, iba al río a recibir la guayusa que ella le traía. Transcurrió algún tiempo y varias lunas de esta forma, hasta una mañana en que la misteriosa Sunki le propuso al joven recorrer con ella los intrincados caminos de la gran selva. Los cauces cristalinos, los ríos y las cascadas, llevando el secreto de la guayusa a los poblados más apartados. Mashurka se asustó, tuvo miedo y no quiso irse con la diosa de los vientos, de los bosques y del agua. La diosa no le gustó el rechazo y lo convirtió en un gran árbol con figura humana, que daría sombra a los pájaros. Mil mariposas de bellos colores revolotearían entre sus ramas y un halo de fragancias dejaría en el ambiente. Esa mañana no hubo la cálida bebida. Todos salieron a buscar a Mashurka y solo encontraron un frondoso árbol de guayusa, de verdes hojas, a la orilla del río. La leyenda dice, porque hoy nos dedicamos a nuestras leyendas, leyendas ecuatorianas, que nos explican el origen de muchas de nuestras cosas y que vienen de las voces de nuestros ancestros. La leyenda dice que después de varias estaciones y soles, el joven Shuar recuperó su figura, su forma de hombre humano, o de hombre de la selva. Es una bella leyenda, ¿cierto? El origen de la guayusa. Así son las leyendas, nos explican de dónde vienen las cosas. ¿Te gustó? ¿Qué le cambiarías o qué le agregarías? ¿Cómo la escribirías tú? ¿Le cambiarías algo? ¿Tú hubieras aceptado la propuesta de la diosa y te hubieras ido a recorrer cascadas, en los aires, en el viento, a recorrer ríos, a recorrer manantiales a las comunidades más apartadas? ¿Te hubieras ido con la diosa a recorrer esos paisajes? ¿O también hubieras dicho que no? ¿Qué sentiría Mashurka al estar en forma de árbol? ¿Qué se sentirá al estar en forma de árbol? ¿Y al recuperar su forma, se daría cuenta de que fue árbol? ¿Lo olvidaría? ¿Olvidaría que fue primero hombre, después árbol y después hombre? ¿Qué crees? Estos son tesoros de la lectura. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? ¿Leer un poco más o mucho más? Cuéntanos. 099-657-7004. 099-657-7004. Y recuerda que solo por darnos tu opinión sobre el cuento, un comentario, lo que quieras decirnos, la señora Gladys nos obsequia un cuento de regalo, escribiéndonos al 099-657-7004. Aquí estamos, esperando por ti. Y ahora, ¿qué hacemos? Thank you. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. En Ciencias y Algo Más, en nuestra sección de ciencias, hoy lo vamos a dedicar a, precisamente, ya lo sabes, a la guayusa, a esa hoja típica del Ecuador que nos da energía, antioxidantes, que balancea nuestra energía corporal y ha generado leyendas tan hermosas como la que acabamos de escuchar en nuestra sección Érase una vez. Pues los científicos han descubierto que la hoja de la guayusa, que es una planta que se cultiva aquí en nuestra Amazonía, durante siglos ha estado allí. Durante siglos los indígenas han preparado té como una bebida que les brinda brío para realizar sus actividades cotidianas. La guayusa es una planta que crece bajo las sombras de plantas más grandes, y de allí la idea de sembrarla en muchas fincas. Son especies nativas como el cedro, churchú, aguano y otras en peligro de extinción. Es una bebida ancestral consumida por los quichuas en ceremonias especiales para ir de cacería, y que nosotros decimos que las plantas nos nutren y nos enriquecen nuestra alimentación. Enriquecernos con diferentes plantas, no con una todo el tiempo, pero enriquecernos con diferentes hojas, con diferentes agüitas, es saludable para el cuerpo. Así que la guayusa es bienvenida y además pertenece a nuestra cultura y nos hace sentir nuestro gentilicio, nuestra ecuatoriedad, nos hace sentir nuestro amor por el país, porque es precisamente nuestra. ¡Música! ¡Música! Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ya ganarse el cuento. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro o de la emisora Casa de la Cultura de Ecuador y Ritmo Cuentos. Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. De comer, vamos a hablar un poquito de cuál es la importancia de tomar infusiones como la guayusa. Fíjense, contiene un aminoácido llamado L-teanina, que es muy importante para estimular al organismo a relajarse placenteramente. La guayusa se distingue porque tiene un balance de energía, antioxidantes, vitaminas y aminoácidos. Eso hace que sea muy interesante para consumirla, no siempre, pero con regularidad, para despertar nuestra mente, para algunas vitaminas que estamos faltando por allí porque no nos gustan algunos vegetales, con ella lo podemos palear un poquito. Nos vamos a sentir más rejuvenecidos y le va a dar aminoácidos que a veces algunos alimentos pierden por la manera en que los cocemos o los cocinamos. Desde tiempos ancestrales se ha utilizado como remedio, como medicina. Entre lo que dicen los estudiosos está que es un desintoxicante natural. Cuando hemos comido muchas golosinas, hemos tomado muchas azúcares, cuando fuimos a una fiesta y nos extralimitamos, una manera interesante de ayudar a desintoxicarnos es con la guayusa, que la podemos tomar sola o con naranjas, mandarinas, con cítricos en general, se recomienda mucho, caliente o heladita, bien fría, combinada con alimentos, como digestivo, como expectorante, para reducir el azúcar cuando se nos pasa la mano, como decíamos antes. Además, nos sirve para levantarnos cuando estamos cansados. Para preparar un té de guayusa caliente, se pone a hervir el agua, no por mucho tiempo, porque afectaría al sabor de esa infusión. Agregamos al agua hervida las hojas y las dejamos reposar entre 4 y 7 minutos. Si la queremos más fuerte, la dejamos más tiempo. Y también lo podemos hacer frío. Preparamos esa infusión y luego la dejamos enfriar o la llevamos a la heladera. Preferir siempre plantitas, hierbas, flores y frutas para nuestras infusiones. Será mejor que beber bebiditas de pastelería y panadería con químicos, con azúcares. Así que atento siempre a que lo natural en general es mejor que los productos químicos, a menos que tengamos una grave enfermedad. Si estamos sanos, es mejor mantener nuestra salud con productos naturales. En nuestras comunidades se consume esta maravillosa hoja. Y así finalizamos por hoy nuestro segmento Comer. ¿Qué beberás y comerás diferente de ahora en adelante para ser más inteligente? Y ahora a nuestra próxima sección. La valeriana le ayuda a medio controlar. Con menta y perejil, laurel y girasol, violeta y alelí, se va a sentir mejor. Con taracaco y clavel se quita el suspirar. Con cascarilla y laurel la ruda pa' olvidar. Con estrella de anís y un clavito de olor se sentirá feliz con agua de limón. Con la raíz de un hino va mejor mirar y la caléndula en hojas puede refrescar. Con hojas de jazmín, jengibre y estragón, agüita y toronjil buena pa'l corazón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor, la madre naturaleza cubre tu dolor. La calahuala y el paico puede eliminar, la chuquira agua de campo luego pa' purgar. Y para el mal de muelas hay el estragón con flor de adormidera, eneldo y cedrón. El palo santo y llantén la mejoran en té. Se curan ya del espanto, no hay nada que hacer. Matico malvite para cicatrizar, la manzanilla es buena para desinflamar. Hierbas de Santa María. ayudas. Con la tisana de tilo pronto dormirás. Romero y sábila, agua de cardo en flor, ortiga y verbena, semilla de algodón. Con esta agüita de vieja pronto aliviarás. Mi abuela y sopor, la madre naturaleza cubre tu dolor. Con esta agüita de vieja pronto aliviarás. Mi abuela que me enseñó diría sin dudar. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor, cubre tu dolor. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Agenda. Antes de entrar a la sugerencia que les vamos a hacer hoy, recuerden, a donde quiera que vayamos en nuestro tiempo sin escuela, en nuestros fines de semana o vacaciones, tomemos en cuenta que el aprendizaje es toda la vida y cada instante. No tiene que ver con que estamos dentro o fuera de la escuela, en vacaciones, recreo, con amigos, en los paseos. Siempre se aprende, tanto o igual o más que en la clase. Después, tomemos en cuenta que en los lugares de la naturaleza o hecho por nosotros mismos, a donde vayamos, siempre después de nuestra visita deben quedar tan o más limpios que cuando nosotros fuimos. Las plantas, animales, las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza. Donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados, las demás personas no tienen por qué sufrir las consecuencias de nuestros estados de ánimo. Y tercero, sepamos en todo instante que donde quiera que nosotros vayamos a disfrutar, esa capacidad de reír, de agradarnos, de sentir bienestar, siempre nos vuelve más inteligentes, cálidos, amables y considerados. Nos hace que nuestro cerebro crezca, aumente. Hay que disfrutar de todo lo que hacemos, todos con quien nos relacionemos y nosotros mismos, si estamos solos y acompañados también. Una vez clarito con la importancia del disfrute, ¿a dónde vamos hoy? Un gran paseo a la Amazonía ecuatoriana y los maravillosos lugares donde se siembra guayusa. Napo. La provincia de Napo se halla en la región amazónica y está marcada por una diversidad biológica maravillosa, propicia para admirar paisajes impresionantes como la Cascada de San Rafael, o lugares para meditar en la paz del bosque, sitios para conocer costumbres y tradiciones de nuestros pueblos quichuas amazónicos que mantienen su forma de vida y muestran a veces a algunos turistas cómo es, para que aprendamos a respetar las diferencias y amarnos en las semejanzas. También podemos ir a Capital, Tena, Pastaza, en Pastaza. Ajá. Las opciones para disfrutar son muchas. Caminatas por el bosque húmedo, tropical, visitas a las comunidades para conocer las costumbres de los pueblos Quichua, Shuar y Wurrani, y recorridos por las distintas reservas ecológicas de la zona. Ajá. Y también podemos ir a Orellana, Puyo y Orellana, la provincia ecológica, la llaman Orellana, del Ecuador. Entre sus riquezas se encuentra el petróleo y la madera. Cuenta con una selva exuberante, paisajes bellísimos, flora y fauna exclusiva de allí, conocida en todo el mundo. Sus habitantes nativos, pertenecientes principalmente a los Huaorani, Shuari, Quichua. Capitán Francisco de Orellana. Y recuerden, antes de cerrar esta sección, que la risa, la alegría, la belleza, la contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón, para nuestras emociones, y hay que buscar esos ratos de serenidad y tranquilidad, de alegría, de contacto con la belleza, que también nos vuelven más inteligentes, dulces, sensibles, humildes y llenos de cualidades como los animales, las plantas y la naturaleza toda. Shut up. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Segmento Buenas Noticias. Actualmente, 2.300 agricultores de Napo, Pastaza y Orellana cultivan guayusa de manera orgánica, es decir, que no le agregan químicos, a través de un programa de comercio justo. Esta iniciativa formó 9 cooperativas que respetan y se respetan en sus zonas de siembra. El año pasado, el té de guayusa ecuatoriano fue premiado como uno de los mejores productos de la feria estadounidense de Summer Fancy Food en la categoría de certificación orgánica de los Sofi Premios. Ahí obtuvo oro. En esa feria, que es una de las más grandes de América del Norte, 15 empresas ecuatorianas participaron. Y fue muy, pero muy enorgullecedor recibir este premio. Allí fueron más o menos 32.000 personas a visitar todo lo que se ofrecía. Fue una gran feria y nosotros hicimos un gran papel con nuestra guayusa. Desde principios de este año, junto al Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad de San Francisco, se realiza un estudio sobre la diversidad genética de esa planta. La directora del laboratorio comenta que esta planta no contaba con cultivos establecidos, pero a través de la investigación quieren saber más para hacer mejores sembradíos y estimularla entre los agricultores de las comunidades. Y que haya bienestar para las comunidades que la siembran y salud, porque también la consumen. Un catedrático de la Universidad de San Francisco, don Carlos Favara, está a cargo del estudio. Y este profesor comenta que las propiedades de la guayusa van desde el diurético hasta el desintoxicante natural. Él también dice que si la consumimos, nuestro país se reivindica, se empieza a descubrir en muchas otras cosas. Además, tiene un sabor delicioso. Y los productos elaborados por medio de proyectos ecológicos son una vanguardia. Pronto todos estaremos bebiendo nuestra ancestral guayusa. Nos despedimos por esta entrega de nuestro espacio, de todos ustedes, de cada uno de nuestros oyentes de Ritmo Cuentos. Recuerden que siempre les estamos regalando un cuento a quien nos mande un mensaje o nos llame al 099-657-7004. Gracias por haber estado con nosotros una vez más.